Todos volverás a dejar otro adiós. Estamos aquí, que tenemos aquí, pero vamos a ver, si tenemos la música de la tertulia, que es la sintonía que dice y hace, ¿cómo tenemos? Ay, Dios mío, de verdad que... Bueno, que estamos ya en la tertulia. Estamos en la tertulia, claro que sí, ¿eh? Y para eso hoy nos hemos dotado de una compañía que esperemos sea productiva, que además a vosotros que estáis al otro lado... del aparato, espero que os complazca. Si no, hacemos un expediente de regulación de empleo y otro más, ¿no? Uno que viene de un expediente de regulación de empleo. Bueno, pues bienvenidos a los dos acompañantes que tenemos esta tarde. Son hombres, es lo que hay, es lo que no hay otra cosa. Tenemos que conformarnos con ellos. Kiko Palomar, a mi izquierda, Púgil de 80 y tanto. Peso medio bajo. medio mosca. Peso mosca, eso de mosca. Por eso no he utilizado lo de mosca. Te vas a enterar de la mosca que tenemos aquí. La guanta que te van a dar. Ahora cuando me presenta a mí, lo del peso. Y un peso más que mosca, moscardón. Nuestro amigo Rafa Juan, buenas tardes a los dos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Bien. ¿Qué tal? ¿Estáis bien? Hombre, ¿sí? Mejor que en brazos. Mejor que en brazos, ¿no? Bueno. Esta tarde es que ha habido tal cúmulo de acontecimientos en poco más de dos semanas que la verdad es que, revisando un poco, no nos podíamos sustraer a ese estímulo, ¿no? ¿Cómo pasamos de puntillas por tantas cosas y al menos no hacemos nuestro análisis periférico, ese que nos gusta hacer a nosotros de estas cosas, ¿no? El apagón. Uh-huh. ¿Dónde os pilló a vosotros el apagón? Bueno, el apagón, ¿cómo sufristeis vosotros el apagón? ¿Cómo disfrutasteis? ¿Qué pasó? ¿Fue un poquito de todo o no? Yo no me entero de nada, ¿verdad? Sí, la verdad que... ¿Cómo era de día? Estaba en casa... Y estaba en el patio entreteniéndome con el momento del mes que corresponde, ¿no? Moviendo algunas macetas, ¿no? Y fue mi chavala la que dijo que se había quedado sin conexión a internet y que hacía, ¿no? Cáspita, ¿no? Claro. Y, no, digo, ya 15 minutos y vuelve, ¿no? Pasaron los 15 minutos, no volvía de eso y ya empezaron los vecinos a tocarnos en la puerta. Oye, tampoco tenéis luz, salimos a la calle, en fin. Y ya se inició toda la cadena de información que había sido un apagón general aquí en España y con los consiguientes... Por una parte chistes y por otra parte, pues, lucubraciones sobre... ¿Judeo-masónica? Judeo-masónica, sí, ¿no? Conspirativa que estaba pasando, ¿no? Fue muy general ese aspecto. ¿Venezuela? Los malignos rusos que... Ah, los rusos que venían por el Guadalquivir, claro, bajando por qué, Guadalquivir. Qué raro, ¿no? Que los occidentales sí, Montoro, le echemos la culpa a los rusos. Por Montoro. Claro. Y a ti, Rafa. A mí me pilló en casa también, pero fue muy gracioso. En mi casa no sabemos qué pasa. Hay algún problema en algún enchufe, en alguna historia. Hay un sitio que debe de ser corto de vez en cuando, que a nosotros, pues rara la semana, que no se nos bajan los magnetos, los plomos que decíamos antes. Los plomos, los tubillos. Y bueno, pues estaba hablando por teléfono con mi amigo Juan Rivera y de repente noté que se caía la luz. Y pues, me fui a la caja, al cuadro de donde están los magnetotérmicos, como casi otra toda vez, la semana. Otra vez. Y digo, pues ya te has ido otra vez. Abro y veo que está todo subido. Y además oigo un grupo electrógeno del hotel que hay enfrente de mi casa. Ah. Y digo, aquí hay algo raro. Y baja mi hijo y me dice, oye, que se ha ido la luz. Pero es que estaba hablando con una amiga que tengo en Vigo y es que en Vigo se ha ido también la luz. Y Juan me dice, pues mi hijo que está no sé dónde también me... Entonces ya empezamos a ver que no era en Córdoba. Primero que no era en mi casa y luego que no era solo Córdoba. Mira que si llegas a ser tú el culpable del apagón. Fíjate, imagínate. En tu casa, por ahí el no era Perro Sánchez, que era Rafa Juan. Bueno, claro, ya sé que tenemos aquí la percha la aguantada, ¿no? ¿Y cómo percibisteis qué sensación, a diferencia de otro momento, o que esto evocara el momento, ese tiempo tan aciago de la pandemia, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna similitud? Es verdad que no duró tanto. O sea, a ver, que no duró. Duró lo que duró, ¿no? Que fue bastante, ¿no? Uh-huh. Y ya cuando cayó la tarde-noche y se hizo oscura... Fue cuando se notó más. Ahí fue cuando... Uh-huh. Yo por lo menos fue cuando noté algo de angustia, cuando vi todo tan oscuro, cuando en casa tuvimos que poner una vela. Sí. Que es maravilloso una vela, pero que a mí me encantan las velas. Sobre todo si la tiene. Claro, bueno, pues sí, teníamos tres o cuatro teníamos. Y teníamos nuestro transistor de pila, teníamos pila. O sea, en ese aspecto suerte. ¿Tú tenías el kit? No tenía kit ninguno, tenía lo que habitualmente necesitamos día a día en casa, vaya. No, si no lo necesitáramos, no lo tendríamos. Pero como tenemos radios que la usamos y tenemos pilas que la usamos, pues... Y la angustia fue un poquito, no sé si llamarlo ni siquiera angustia, ¿no? Pero extrañeza, una sensación. Yo me quería ir a la cama a dormir. Y mira, me voy a la cama, me pongo a dormir y ya vendrá la luz. Pero luego, bueno, con la pandemia... A un buen sitio para que venga la luz, claro, la cama. La cama, ahí no te caes. Además, cierro los ojos y sigo viendo en negro, no estoy infundido, ¿no? Pero no era una sensación como la de la pandemia... Te recordaba porque era una situación extraña, pero era distinto, ¿no? Porque las calles no estaban vacías. La gente, claro. De hecho, salió mucha gente a la calle. Claro, porque había que acabar la cerveza antes de que se enfriara del todo. Claro, ¿no? Claro. O a charlar unos con otros, qué pasa, en fin. Yo creo que fue creciendo, no tensión, pero bueno, un poco la intranquilidad, ¿no? En la medida, como no había definición de va a haber luz a partir de esta hora, era un poco sin saber a qué hora volvía exactamente, pues en la medida que se iba apagando la luz del día, la gente sí empezó ya a empezar a hablar, oye, teníamos linterna, vamos, de hecho yo salí a buscar, me acordé de las velas de Navidad, que típica esta roja que se pone, que nunca se encienden, pero bueno, que están puestas en la mesa. Están muy bien de adorno y acompañan. Están muy bien y que en estos momentos se recuperan. Entonces bajé el trastero donde estaban, saqué eso, una linterna y una pequeña radio que solemos tener por casa. Y entonces preparé ese pequeño kit de... Y me dio por ir porque no tenía pila y fui a la ferretería que tenemos allí en la Plaza de la Almagra y ahí sí que fue el primer choque. Una cola impresionante de personas buscando linterna y camping gas. Vaya. Claro. Pero la gente sí se creó un poco. Hola. ¿Sí? Cuando ya se anochecía y se veía que la luz iba a tardar más en volver, ya la gente empezó a preocuparse que los congelados y sobre todo luz. ¿Dónde salimos? Y todo el mundo, la ferretería, te digo, una cola como la de los patios ahora mismo, ¿no? Buscando que se acabaron, después hablé con él y se acabaron todas las existencias, pilas, y lo que son linternas y camping gas, que no tenía mucho, todos desaparecieron. Pero vamos, aparte de eso, ya normal. Bueno, pues tenemos una llamada telefónica que nos entra en antena y que vamos a compartir con Antonio. Antonio Granadinos, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, pues estoy, ya sabes, para entrar en detalles, muy bien. Sí. Hola, Antonio, buenas tardes. Hola, Ana, buenas tardes. Oye, ¿y tú qué? ¿Tú cómo lo viviste? ¿O vosotros? ¿Vosotros en casa? ¿Estabais en casa, en el campo? No, yo llegaba desde Villarrubia y entonces yo me extrañó que los semáforos estaban todos cerrados. Yo, aquí ha pasado algo, esto del ingeniero, esto del ayuntamiento, no, o yo qué sé, ¿qué ha pasado? Pero llegué entonces y llegué a mi barrio y fui a la peluquería que tenía que pelarme y me dice la peluquera, no se puedo pelar porque no hay luz, que no hay luz. Dice, no, se ha apagado en toda Andalucía. Y dice, ¿en toda Andalucía? Dice otro, no, no, en toda España y parte de Francia y el otro en Alemania. Y dice, una miembro lleva una desde Venecia que también en Italia. ¿Qué? A todo el mundo sin luz. Claro. Qué pocas luces. Y entonces, ¿no? Eso fue como yo me enteré del asunto. Y llegando la tarde noche, ¿cómo gestionaste? Bueno, sí, sí. Yo le oí las noticias porque tenemos un transistor. Ah, por cierto, al lado de la peluquería hay una tienda y compré tres velas. Y entonces eso. Ya estabas prevenido del todo. Claro, toda la noche. Entonces, el tema es que se habla, a mí me daba un poco de, digo por lo que ha dicho Rafa antes, de la angustia y tal. Yo no tengo angustia ni miedo, ninguno, porque cuando se hablaba de un ataque cibernético, a mí eso sí que me daba reparo, pero luego dije, un ataque cibernético, ¿qué es posible? Claro que es posible, no es posible el Pegaso que negó los teléfonos, lo apagó de cientos de españoles, lo apagó, no, intervino cientos de teléfonos españoles, la empresa israelí. Bueno, claro que es posible, pero a mí está oscura, a mí eso no me importa. A mí lo que me importa es que como sigamos con las bases estas militares en Córdoba, los misiles vienen aquí directo para nosotros. Eso sí que me importa. Eso sí que me preocupa. Haya o no sí, haya luz. Eso igual claro. Nos da más problemas. Entonces no tenía yo problemas por eso. Y ya está, pues muy bien. Luego, como las noticias que iban dando eran noticias esperanzadoras, porque aun cuando realmente no se sabe lo que pasó todavía, ni se tiene que saber más adelante, pero la noticia que iba dando desde el gobierno era que se iba recuperando las cosas poco a poco, tan poco a poco que a las 2 de la mañana yo tenía talud en casa, ¿entiendes? O sea que muy bien, sin problema. Claro, y además es verdad que hubo otras provincias que fueron antes, entonces es verdad que ya se sabía que había provincias que se iban recuperando. Incorporando poco a poco la red, claro que sí, claro que sí. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas esperemos que la próxima vez, bueno, próxima vez no, porque he escuchado a un técnico del CSI decir que no va a haber próxima vez en principio porque no nos toca. Dice, las probabilidades de que haya otro apagón son como la que haya un cuarto meteorito desde que el mundo es mundo. Vamos a Hemos dejarnos... tenido en la Tierra tres meteoritos de miles de millones de años. Y si va a tocar ahora a otro, no es probable que toque. No toca la lotería, va a tocar... Eso. Bueno, pero pues echaremos la lotería que tiene la misma probabilidad que el meteorito, ¿no? Claro. Aún así, lo que sí hay que pedir es responsabilidades. Bueno. Esas empresas eléctricas que se están haciendo de oro, digo, de oro. Eso es. Y, claro. Y ahí tiene, sin embargo, el apagón de la Cañada Real Soriana, de Madrid. Ahí tiene el apagón informático que hay por parte del gobierno... con el tema, por ejemplo, de la auditoría que por ley tiene que hacer el gobierno sobre las pensiones y no dicen nada, esos sí son apagones importantes, ¿eh? Digo yo. Y de esos hay que hablar también, que igual son necesarios. Dices tú y dices bien, Antonio. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, hombre, por tu aportación, por tu reflexión y por esos multiapagones, que es verdad que cuando hablamos de apagones nos vamos al encendido y apagado una luz, pero esos apagones que tú has referido, chacho, hay que atárselos, ¿eh? Y ahora me habéis pillado cuando estaba saliendo al balcón el nuevo Papa. Vaya que sí. León 14. Lo vamos a traer. Norteamericano. Lo vamos a traer, aquí a la radio. Lo vamos a traer. Pero es norteamericano, escucha esto, que ha estado 40 años en Perú. Pues entonces habla español. Que parece ser que es agustino, pero vamos, que es de la línea del Papa Francisco. Así que. No, bueno, te veo introducido en la temática. Lo mismo tenemos motivo para que te vengas un día a la radio y nos hagas una aproximación periférica del nuevo rey de la Iglesia, ¿no? Bueno, yo estoy puesto a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo. Un abrazo. Un saludo, Antonio. Bueno. Este Antonio, hemos abierto una puerta y ha arrancado las ventanas, ¿no? Vamos, ha puesto ahí dos o tres cosas más que podemos comentar. Qué interesantes. Bueno, pues ahora vamos a dar paso, que tenemos también un par de audios de oyentes, de la radio, porque sí que nos interesaba saber un poco en esta tertulia cómo había vivido la gente el apagón, pero sobre todo si podemos sacar algo positivo, o nos ha valido de algo positivo, ¿no? Ya que lo hemos tenido que vivir, qué experiencias tenemos. Y nos han parecido dos audios muy interesantes de oyentes nuestras. El apagón supuso al principio una incertidumbre ante lo desconocido, no, sin saber cuánto iba a durar, a cuánta gente había afectado, pero la verdad que luego se fue convirtiendo en algo favorable. Por lo pronto recibí la visita de una amiga, pues por la tarde un lunes, que no es habitual, y nos acompañamos mutuamente hasta entrada la noche. Luego mi hijo pues se vino con mi nuera y mi nieto a traerme una vela y a estar un ratito pues acompañando. Algo que me llamó la atención en ese paseo con mi amiga fue ver cómo la gente estaba en los bares y con alegría, era como una fiesta. De alguna manera te alegra que la gente no esté preocupada, eso también se transmite. Y por otro lado, algo que luego me llamó mucho la atención es comprobar que una hija mía, cuando ya pudimos contactar y conectar por el móvil, mandó un audio al grupo familia diciendo que la que menos le preocupaba era yo, su madre, porque sabía que tenía radios, que tenía mucha comida, normalmente no perecedera, tipo lata, etcétera, que gracias a que ella me regaló una luz LED para leer en la oscuridad, esa linterna que se acopla al libro, pues me dio muchísimo juego y poder estar tranquila leyendo. Y bueno, la verdad que por la noche asomarte y ver las estrellas y ver que algo tan poco usual lo consigues ver gracias al apagón, pues bueno, en resumen, no resultó traumático y me alegro en todo caso de haber vivido esos momentos. Y pasamos al siguiente audio y último que tenemos, que también es muy ilustrativo. Algunas cosas positivas. Nos obligó a bajar el ritmo, nos permitió pasar tiempo en familia de verdad. Tengo hijos de 20 años que salieron de sus habitaciones, donde normalmente pasan mucho tiempo estudiando con el ordenador, relajándose, sobre todo con las pantallas. Nos juntamos en el salón, pusimos la radio como en los viejos tiempos y estuvimos comentando las noticias y hablando sobre cómo las pantallas y el internet pues condicionan la manera de relacionarnos y cómo a veces pues nos desconecta en casa, haciendo que compartamos menos momentos juntos. Además, pues sacamos los juegos de mesa con los que no jugábamos desde hace tiempo y cuando se hizo de noche, pues nos salimos a la azotea a disfrutar con cantidad de estrellas que se veían sin la contaminación lumínica. La verdad que fue un auténtico espectáculo y poder ver esa cantidad de estrellas y compartirlo además con mi marido y con mi hijo. Al final el apagón pues nos regaló una noche familiar diferente y nos hizo reflexionar sobre cómo vivimos y la importancia de estos ratos juntos, que cuando entramos en la rutina y en el día a día pues lo vamos abandonando. Así que eso es lo que pude aprender del apagón. Pues damos las gracias a nuestros oyentes, Teresa Espino, que fue la primera, y Pilar Cobos, por compartir con nosotras su experiencia, porque además es que nos deja la parte positiva del apagón o de lo que pudimos vivir, ¿no? Porque yo creo también que estoy de acuerdo con Kiko, como decía Rafa antes, que yo creo que al principio sí que fue un poco de angustia, sobre todo por las conspiraciones que podemos empezar a plantearnos, ¿no? Que si fue un ciberataque, que si era en toda Europa, que si habían sido los rusos, que además, como nos venían preparando con el kit de emergencia, que era casi como decir, es que lo tienes que tener. Que ¿lo parece, ves? ¿Lo ves? ¿Cómo te hacía falta? ¿Lo ves? Claro, como que estábamos obligados. Y sin embargo, gracias a la radio, que sí. era lo que funcionaba, pudimos estar informados, nos pudieron decir, no, pues fue solo en España, se está arreglando de esta forma, y es verdad que eso tranquiliza, ¿no? El tener la información y la radio, a mí fue lo que me supuso decir, bueno, pues ya está, podemos salir, dar un paseo, que esto simplemente es cuestión de horas que vuelva, ¿no? Pero no así, no es tan grave dentro del mundo de guerras que estamos sufriendo, ¿no? Sí, la verdad que el elemento de la radio, que en casa, porque hoy los otros medios proliferan mucho más, estaba un poco ahí arrinconado, durante ese día prácticamente estuvo permanentemente encendida. Él nos estuvo acompañando hasta que yo cogí el sueño a la una y pico y ya posteriormente llegó. Y creo que es importante la labor de transmitir confianza y algo de seguridad para que la gente lo viviera como han reflejado las personas que han estado participando en el programa, ¿no? Porque, claro, se puede vivir de una forma novedosa. Quizás también yo vengo de pueblo muy pequeño y conozco lo que son los candiles y ese tipo, pero las personas más jóvenes han conocido mucha luz automática en cualquier momento y sin corte ninguno prácticamente, ¿no? Para ellos lo viven como una especie de novedad, era un poco festivo y para incluso alguna familia, como decía, ha sido la posibilidad de que salgan de la habitación y se relacionen un poquito más, ¿no? Lo que ocurre que, y no es dramatizar sobre el evento, ¿recordáis algunas de las imágenes que a veces han salido en televisión con los apagones en la ciudad de Americana? Los saqueos. Los saqueos, disturbios. Es una cosa pensar. De hecho, sacaron una especie de estudio que hay una serie de horas, a partir de las 48 horas, empiezan los problemas en todas las ciudades. Las primeras 24 horas, digamos, que hay un poco. A partir de ese evento, si no se recupera la normalidad de la luz, empiezan a surgir ese tipo de problemas de violencia y ya descontrol, ¿no? Lo digo por que se ha resuelto, y según dicen los técnicos, de una forma muy ágil para el problema que es. Yo no soy técnico en estas cosas, entonces se me escapa la dimensión que tiene poner en marcha un país entero de nuevo consumiendo luz, ¿no? Por esto ha sido muy importante, pero si no hubiera sido así y hubiera necesitado por la dimensión que tenía, ¿qué hubiera pasado, ¿no? Aparte, ¿no? Eso por ahí. Y después, a mí me sugería otro debate a tenor de lo que estamos viviendo últimamente, ¿no? Es decir, todos sabemos la inversión multimillonaria que la Unión Europea tiene planteado, está más de 800.000 millones. En el Congreso se está debatiendo aumentar el presupuesto militar, o sea, la línea del rearme, que prácticamente va enfocado a compra de armamento. Sin embargo, por unir este tema del apagón con otro hecho que se ha concatenado en estos días, que fue lo de Renfe, lo de alta velocidad, que ha supuesto un colapso también a nivel del país. Y entonces la pregunta es tan simple, es decir, ¿se va a priorizar unas inversiones mastodónticas en ese tipo de armamento cuando un pequeño delincuente con unos alicates rompe una malla metálica y es capaz de paralizar un país? ¿Dónde están las prioridades de lo que se llama defensa, ¿no? Entonces, o la vulnerabilidad que mantenemos con el sistema de eléctrico, ¿no? Es verdad que parece ser que ha sido, bueno, saldrá en los estudios, más problemas de las empresas que gestionan la distribución de la luz, de no hacer las inversiones posiblemente necesarias, que otras cosas. Pero bueno, podría darse, oye, ¿hacia dónde se quiere enfocar ese gasto armamentístico? ¿Para qué necesitamos parques logísticos militares en nuestra ciudad para construir los nuevos misiles balísticos? Y eso no va a resolver cuando nos damos cuenta que te dejan una semana sin luz y puede ser un desastre de país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si se serviría para decir, oye, los grandes riesgos están aquí, no en darle más presupuesto militar tanto a americanos como a israelitas, ¿no? Claro. Yo voy a retomar este tema que has dicho, pero antes me gustaría volver a lo que tú también has mencionado de normalmente al gobierno le damos caña por todo. y ahora le vamos a dar seguramente, o si no a este, a los anteriores. Pero yo, por ejemplo, la angustia a la que me refería antes no era por miedo a que pasara nada, ni uh-huh. A la oscuridad, que no me gusta normalmente, uh-huh. ¿no? No estoy a gusto en la calle de noche. Pero yo creo que hay que reconocer que la comunicación que hizo el gobierno de lo que estaba pasando fue muy buena. Sí. O sea, desde el primer momento aplacaron absolutamente cualquier posibilidad de bulos de estos rarísimos, que por desgracia se cree mucha gente. Dijeron lo que había, bueno, no exactamente lo que había pasado, pero sí qué es lo que había, por qué estaba la red como estaba y que ya estaban trabajando en ello. Además dieron una estimación de entre 6 y 10 horas para recuperarlo. Oye, y se cumplió prácticamente a rajatabla. Y conforme iba pasando la tarde, lo que tú decías antes, Ana, ya hay luz en no sé dónde, ya hay luz en... Y eso, yo creo que esa política muy comunicativa ese día, yo creo que fue perfecta y creó una tranquilidad en la gente que yo creo que hay que ponerlo en valor. Claro. Y luego, el cómo trabajaron los técnicos de la Red Eléctrica Española, evidentemente, eso lo están valorando en todo el mundo. No se han dado muchos casos como estos, pero en todos los ensayos que hacen, lo que dicen es que se ha calcado los ensayos que se hacen previamente con todas estas cosas. Entonces, dicho eso, claro, está luego el otro tema, ¿no? El por qué ha pasado. Y claro, yo lo que creo que, al contrario de lo que contaba antes Antonio, que yo creo que se refiere a Jorge Morales, que el otro día en el programa de Broncano decía que no iba a haber más problemas de estos, lo que sí dicen otros técnicos y también del CSIC y también gente ingeniero en estos temas, es que es muy probable que vuelva a pasar si no se dedica una cantidad importante de dinero a adaptar la red eléctrica a la nueva realidad. ¿Cuál es la nueva realidad? Tenemos energía renovable. Uh-huh. Claro, ahora te llega el facherío y te dice, ah, es que ese es el problema, porque claro, como hay energía, si no hubiera energía renovable, no, es que tiene que haber energía renovable. Es que gracias. Es que menos mal que la hay, ¿no? Claro. Porque por otro lado, durante el día se consume energía renovable porque es más barata. Claro. Y la consumen las propias eléctricas porque le salen más baratas. Más rentable. Y solo acuden a la nuclear, que es la más cara, por la noche porque no tienen más remedio. Con lo cual, eso significa que las renovables han llegado para quedarse y para sustituir a las demás, a todas las demás posibles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa red eléctrica no está adaptada a la nueva energía renovable, porque llevan una asincronía. La energía renovable, sobre todo la fotovoltaica, pues llevan una onda, la corriente alterna, ¿sabéis qué es una onda? Bueno, pues se tienen que adaptar todas las corrientes y hay veces que no se adaptan y provocan esos problemas. Y pueden provocar caída de tensión importante que mientras no arreglen eso, que tiene arreglo, pero que significa dinero, pues no va a volver a pasar. Por supuesto que claro que puede volver a pasar. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que aquí ya no hay nada público. Porque, claro, ahora vamos a darle al gobierno. Este no, porque ya se lo han encontrado privatizado, pero es del mismo partido que empezó a privatizar todo en España, ¿no? Y claro, ahora nos damos cuenta, ¿os acordáis de los años 90 cuando decíamos los servicios esenciales no pueden estar privatizados? Y en este apagón nos hemos dado cuenta que la luz es esencial, vos decías esencial, que no podíamos hacer nada absolutamente, nada más que jugar a las cartas. Porque somos luz dependientes. Claro, ¿no? Es que no tenemos otra. Y decíamos, el agua, la luz, ¿acordáis? Anda, que si falla el grifo, y que lo hemos dejado en manos privadas, bueno, en Córdoba se tenemos EMASA, ¿no? Pero la mayoría de las ciudades son ya empresas privadas. Y EMASA ya trabaja con contratos y subcontratas a tutiplén, ¿no? Claro, pues por eso es que hay servicios, las telecomunicaciones, los transportes. Es que eso no puede estar en manos privadas. ¿Por qué? Porque la empresa Red Eléctrica Española, que era estatal, ahora ya es una empresa privada en la que el Estado creo que tiene un 25% de participación. Pero una empresa privada. Y claro que dicen, ¿que tenemos que poner cuántos miles de millones para arreglar esto? No, hombre, no. ¿Para qué? ¿Para que pase una vez cada 6 años? Bueno, lo podemos asimilar. Bueno, pues el año pasado tuvieron que apagar 4 veces la luz a la industria porque había riesgo de que ocurriera lo mismo. Pues a pesar de que a la industria, para compensarle, le ponen luego la luz más barata a cambio de tener una hora sin luz, tampoco creo que le hagan mucha gracia a una industria no poder producir. No, aparte que hay procesos en los que cuando se corta la luz, se corta la producción y reenganchar la producción, claro, vale, es muy complicado. No vale lo mismo, claro, que una producción continua, ¿no? Claro. En Córdoba tenemos una empresa de cobre, ¿eh? Y si tú le cortas, claro, la luz, cobre, y cortas el proceso, por ejemplo, entre otras tantas más, ¿no? Claro. Pero aparte de esto, y enlazo con otro tema. También es verdad que se habló que recuperamos la luz gracias a Francia, en parte, la parte norte, gracias a Marruecos y tal, y que uno de los temas era que estábamos poco conectados a Europa. Y que los franceses, por ejemplo, como que solo había dos cables o dos sistemas, no sé cómo se llama, con Francia. Pero que los franceses tampoco querían como dejarnos conectar más, ¿no? Pero somos Europa. Y mañana llega el Día de Europa. Entonces, ¿somos Europa para dar dinero nada más a defensa de Europa, pero cuando se necesita ayuda de Europa, de otro país, como para una energía o para estar más conectados, ya no somos tan Europa? Claro. O sea, ¿qué es Europa al final? ¿Un conjunto de intereses según quién? Claro. Eso que acaba de decir, eso que acaba de decir me ha devuelto la imagen de los exiliados españoles en el 39 cuando eran hacinados en las playas de Arles y, vale. Y no sé, ese más, vamos, a lo mejor es una tontería. Tontería vamos, ninguna, ¿no? Me ha venido a la mente, ¿no? Por diferenciar, creo que en el fondo del debate podemos estar de acuerdo, la imagen de los exiliados en las playas y, de hecho, pertenecía a un momento donde no estaba la base construida de lo que fue posteriormente la Comunidad Económica Europea, que bueno, ahí, bueno. A partir del 45. No, te quiero decir que espero que eso no se reproduzca, aunque sí tenemos que reconocer que, como dice Ana, Europa, bueno, ¿de qué Europa estamos hablando, no? Y eso sí es verdad, que es un proyecto que le falta para estar terminado, ¿no? Y que en esas cosas se van manifestando, ¿no? Bueno, oye. Habemus Papa. Que no es europeo, no, por favor. No quiero ni pensar la de memes que va a dar lo de León, lo de 14 leones. O sea, no quiero ni pensarlo. Cuando, ¿eh? El que sea estadounidense. Y el que sea. Después de ver a Trump vestido de papa. Si es una profecía de Nostradamus o alguna cosa de esas. No sé. La ha metido ahí. Oye, qué rápido han sido esta vez, sí, ¿no? Muy rapidillo, ¿no? Ah, pero ¿por qué de, no? Bueno, ¿por de qué? Hecho pensaban que incluso ayer, ¿eh? Y, ¿sí? Que pensaban que ayer por la tarde podía haber ya. Pero. Bueno, fue la primera, ¿no? Ayer fue la primera, creo que antes del mediodía fue la veces. Primera. Y luego por la tarde hubo dos. Otra o dos. Sí. Una, ¿no? Por la tarde una. Sí, una. Sí. Una. Y hoy es la cuarta, hoy ha sido la cuarta. Sí. O sea, que ha sido la segunda de la tarde. Es que como les tienen. ¿Ya está vestido? Sin tele, sin pantallas. ¿Eh? Si ¿Me están enseñando imágenes de vestido de blanco? Sí. Ya está de primera comunión. Madre mía, que se vea que. Ah, ese es Trump, ¿no? Lo que nos están enseñando los técnicos es Trump. Cuando salió disfrazado. Estos muchachos contienen mucha maldad. Claro. Hacer el favor de que estamos en directo. Como es estadounidense. No digáis eso. Claro. De todas maneras, a la cuarta. No se te oye. Ah, vale, perdona. A la cuarta votación, hombre, otras veces se va más, pero sí. Yo creo esto que estaba, son bastantes. Esto estaba mañana. No, que va. ¿No? Hombre, lo digo pensando que pocas decisiones de escoger a un líder o un presidente o un representante en la democracia o en. Que no cuentan con el apoyo del Espíritu Santo. Que ellos lo deberían sacar la primera, digo yo, ¿no? Digo, pero si no, ¿para qué está el Espíritu faltó Santo? Faltó la paloma. Claro, porque ya vamos estamos, a ver. Vamos a ver, hacer el favor de no banalizar esto, porque estamos hablando de la jefatura de un Estado muy influyente en el mundo. Por eso lo triste, claro. No, el problema es que tiene gran influencia. Es que además has traído a dos aquí para hablar de este tema que no, que claro. Vosotros no teníais que hablar más papistas este que el Papa. No sé, creo que no. Bueno, tenemos que confesar que aquí ha habido una mala jugada por parte del Vaticano, porque habíamos hablado que hasta después de terminar el programa de hoy no se hablaba de quién era el Papa. Hombre. Tendremos que hablar con nuestras relaciones públicas. Pero es que en Italia una hora antes, ¿no? Se lo ha filtrado. Ah, cabrón. Ese ha sido el problema. No, sí, ¿no? En Italia no una hora antes. No, aquí. Italia es como nosotros. Una hora... Son normales porque llevan como Alemania, ¿no? Igual, Italia también. Los que vamos mal somos nosotros. Somos normales. ¿Nosotros cómo vamos a ir mal? Porque no tenemos que tener ese horario. Nosotros igual que Portugal. Portugal tiene una hora menos. Por eso, nosotros estamos en lo mismo. En todo caso, Italia tendría una hora más, si me equivoco. Bueno, ¿qué os parece? ¿Un papa americano? ¿Papa americano? Yo hubiera preferido el filipino, por cambiar así. Yo sobre bueno, papa americano peruano. pero, bueno, sí, porque sí, según decía lo que ha dicho Antonio ahora. Ha estado, ¿no?, bastante tiempo. ¿Orígenes españoles tiene? Bueno, ¿ves cómo va a ser ver de León? Si al final te digo terminamos yo que es de León, que con que Kiko ahí tiene un primo hermano, que la tiene emparentado, ¿no?, con el Papa. Se llama, bueno, se llama de apellido Prevost. Prevost. Prevost. Prevost. Francis antes del jefe, Prevost, si lo traducimos, ¿no? Prevost, ¿eh?, de jefe. Es un el Prevost de la iglesia. Pero tú te vas a Estados Unidos, Prevost, ¿no? Prevost. Bueno, 40 años en Perú, ¿no? Por lo visto, de origen norteamericano y con ancestros Chicago, ¿no?, ibéricos. Pero con 40 años, o sea, vivir 40 años en Perú, yo creo que eso debe ha debido de tener, sí, una impronta. Debe ser más peruano que estadounidense, claro. Bueno, por suerte. Menos mal que tengo, bueno, ceviche en casa. Esta noche. Un pisco sour necesitamos. ¡Guau! Bueno, es un mensaje, ¿no? Eso, y la rapidez y celeridad con la que el cónclave ha tomado una decisión parece como que, hombre, no, era broma lo del abañado, pero vamos, un alto nivel de. Con lo bien posicionado que estaba el italiano, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba? El, no sé. No me acuerdo. Bartol. Sí, algo así. ¿Sí? ¿Vale? Es que no le dejaban comer empanadas, ni tenían móvil. Dijeron, vamos, tira ya y bota. Bueno, pues nada, que tenga suerte, ¿eh? Que se sienta ungido por los espíritus, ¿eh?, el santo y todos los demás, porque yo creo que para poner orden en esta iglesia le va a hacer falta asistir, que tenga mucha asistencia, ¿eh? Hombre, yo no sé. Sí, dírame. De todas maneras, más allá de la elección como punto culminante de este proceso de circo, teatro, carnaval que nos han montado durante tanto tiempo, donde es llamativo el peso o la dedicación que los medios de comunicación, hablando de aquí en España, han estado machacando durante todo este tiempo, solapando otras noticias que consideramos que son no solo más importantes, sino sobre todo más sangrantes, ¿no? Entonces, claro, como no ha quedado más remedio, si ponía la televisión iba a estar enchufado, la única parte interesante es que era la Capilla Sixtina, cuando estaban haciendo el juramento, que es una belleza en sí misma, ¿no? Pero, ¿cómo es posible que en siglo XXI, 133, aquello era un campo de nabos, coño, ni una mujer, 133... hombre mayor de 70 años, o sea, fuera la mujer en el siglo XXI y fuera la juventud, que entendemos que tiene que tener esa capacidad de visión para los momentos que tenemos un poquito más a largo plazo. Ellos iban a decidir el cambio, la renovación de su liderazgo, ¿no? Primero, no sé por qué en este país, que siendo laico, le dedica esa noticia más allá del tiempo del telediario, decir, había un papa y ya está, retransmisiones periodistas desplazados, todo el rato, no tengo vergüenza, ¿no? Ya os digo, el espectáculo caro en sí mismo, adaptar el Vaticano y la Capilla Sixtina para que se reúnan allí, que se vea reunido en 40 conventos normalitos y pobrecitos, claro, para tomar esa decisión sin ningún problema. Vestido de púrpura recién planchadito, o sea, es un costo económico. Pero ¿de qué iglesia estamos hablando? Ahora estamos que si el Papa es un poquito más pobre, un poquito más. ¿De qué estamos hablando? Me da igual. Hombre, llama la atención el Francisco el Último, porque claro, veníamos de Juan Pablo II, que era el anticomunista que había más grande sobre la tierra, o el Ratzinger. O sea que, entonces, que parezca un poquito más normalizado, le damos la vítula de ser una persona progresista, pero ¿qué ha hecho, qué se está haciendo ante los grandes problemas que está teniendo la humanidad? A mí me parece indignante que durante todos esos días, durante todo ese rato, la Iglesia no haya dicho nada en la situación que está quedando ya Palestina, sobre todo Gaza, donde ya no es cuestión de matarlo, están muriéndose de hambre. Claro. Los niños, ¿no? Entonces, un genocidio. Es un genocidio. Y allí sí que no hay luz tampoco. Y entonces, están acabando con un pero a unos niveles de tragedia que está fuera de todos los parámetros normales, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que aquí le estemos dando horas y horas al paseo de 133 marichulos para tomar una decisión que, muy inspirados por el Espíritu Santo, han decidido que sea tal? Por favor, ya está bien, ¿no? Muy bien.